Jesús, tu pueblo te llama, tu pueblo te clama para que vengas. Jesús, tu iglesia te canta y manos levanta porque te espera. Oh.